Son estilos bastardos nacidos sin un padre. Hardcore virulento que te causa calambre. Son estos lengua larga los que hacen enojarme. A ver quién quiere joderme, a ver quién anda hablando. Yo, vete a mi espalda según que me están matando. Si tienes un problema conmigo, yo espero resolverlo. Tal vez con un revólver que esperamos para hacerlo. Sione, cuéntame lo que está pasando. El que dispone mierda barata, maricones contra nuestro estilo. Cada día sigo mi inspiro haciéndolo así con Karol G. Contra los cuentas más reales para ver si en algo vale, porque se lo han dado vergüenza ajena. Yo siempre no pasando y solo mi nombre es el que suena. Sativa pasiva, antarima, la rima termina seguida. Cuando veo la subida, tu caída la veo loreo, porque le hago término a tu vida. De los más malos somos los palos. Nuestra lírica es agresiva. Asesina rutina cuando el perro más maldito es el que termina. Seguimos siendo los mismos perros que te dan por el culo. Ahora ya más seguro que comienza la masacre. Perros callejeros de peleas al combate. Juguete de mierda, hoy morirás que un jaque mate. Seguimos siendo los mismos perros que te dan por el culo. Ahora estoy más seguro que comienza la masacre. Perros callejeros de peleas al combate. Juguete de mierda, hoy morirás que un jaque mate. En apuro basurriando y pura mierda hablando. Los mismos perros llegaron y por el culo te están dando. Hijo de puta, mamá la verga, que el estilo no se confunda. Para los mamones, para los hijos y para los reales le doy un clásico. Y las minas que ya lo saben, que se afirmen de mi pico. Dos perros mañosos, rabiosos, peligrosos, te traen un disco. Jaque mate, los más buscados por la masacre que se ha causado. Cuántos juguetes de mierda, Karol G se la han mamado. Es que las cosas no son tan fáciles como se ven y como parecen. Los tipos de gloria van y crecen a calabazos, desaparecen. Mierderos comen mierda, siempre estarán y volverán. Sí. Todos poetas más malditos que siempre con furia lucharán. Seguirán hasta que los falsos acaben porque no se dan cuenta que ya no valen. Cuando estaban pensando que como nosotros son iguales. Como mierda se los pico, claro, tan solo dilo. No son años caminando, sino que nos sobra el estilo. Seguimos siendo los mismos perros que te dan por el culo. Ahora estoy más seguro que comienza la masacre. Perros callejeros de peleas al combate. Juguetes de mierda, hoy morirás con jaque mate. Seguimos siendo los mismos perros que te dan por el culo. Ahora estoy más seguro que comienza la masacre. Perros callejeros de peleas al combate. Juguetes de mierda, hoy morirás con jaque mate. ¿Acaso no te jode que un montón de pendejos que no le han ganado a nadie quieran competir contigo? Escucha, yo no soy amigo de hueones ladrones que copia mi estilo. Puente sicario maldito, un arma de doble filo. Estilo pasivo, pero agresivo si lo quiero. Ahora mámame la verga, cabrón, puñal pajero. El cartel ahora te ataca, con rimas te machaca. Estas locas vacas flacas con rocas en la cabeza. ¿Acaso tú no piensas antes de actuar? Hijo de puta, jaque mate, un ritmo te hará llorar. Este MC aplastará a todo juguete que pise la tarima. Karol G pueda maldito, yo te pongo el pie encima. Mi rima afilada, estoy listo a la batalla. Llegó el MC estrella, te rompo como botella. Tu linda doncella, juguetillo pa' mi queda. Seguimos siendo los mismos perros que te dan por el culo. Ahora estoy más seguro que comienza la masacre. Perros callejeros de peleas al combate. Juguete de mierda, hoy morirás con jaque mate. Seguimos siendo los mismos perros que te dan por el culo. Ahora estoy más seguro que comienza la masacre. Perros callejeros de peleas al combate. Juguete de mierda, hoy morirás con jaque mate.